Cuando voy a arrancar, joder, mierda. Adiós, mierda. ¿En serio que no te va? ¿Nada, nada, nada? ¿En serio? Pues estarás contento, ¿no? Uf. Some on an end to You set down the wonder of this delivery. You hand off the morning talk to put it out. Why don't you do right like some other men do? Get over here, got some other men too. You had to mess the money man too. You had plenty morning, night till 22. You left out you. Get up here, got some money man too. Iba a entrar ahora. Mierda. Joder. Mierda. Ay, otra vez. Mierda. Pff, follón. ¿Ah? ¿Sí? Cuarentólicos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan. Que sin palabras hablan. Mm. don't you rule right like some other men do? Joder. Summon him too. Thank you.